Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 18 de mayo. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha dado a conocer que en la jornada de ayer lunes se desarrollaba en Ubrique una reunión de presentación y coordinación del proyecto de economía circular. En el encuentro ha participado el presidente de la Mancomunidad, Carlos Javier García, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. También al encuentro han asistido Javier Jiménez, gerente de Básica, la empresa mancomunada que ejecuta el proyecto en el territorio, así como representantes de la Agencia Andaluza del Medio Ambiente y Aguas y de las empresas que se encargan de la difusión del proyecto entre la población. En esta reunión se han presentado las líneas de difusión del proyecto que se llevarán a cabo en los próximos meses, antes de la impartición del novedoso proyecto de separación de basuras, y se han resuelto dudas en torno a la ejecución del mismo. Tanto el presidente de la Mancomunidad como la alcaldesa de Ubrique han coincidido en que es también necesaria la implementación de un sistema de recogida vertical que debe comprometer, de acuerdo a la financiación del proyecto, a la Junta de Andalucía, por la propia fisionomía de la localidad ubriqueña. Desde la Mancomunidad, su presidente ha resaltado que las experiencias hasta ahora puestas en marcha en Zahara y Torre Aláquime han demostrado que la colaboración de los ayuntamientos es esencial para el éxito del proyecto, por lo que están seguros de que con la participación de todos, esta iniciativa será finalmente un éxito también en Ubrique, donde existe una total disposición de colaboración por parte de su ayuntamiento. En relación con este mismo asunto, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y Guadalinfo han firmado un convenio de colaboración por el que los 17 centros de la red se suman al proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz. Según ha explicado el presidente de la Mancomunidad, el acuerdo prevé que Guadalinfo se convierta en un agente más en la sensibilización necesaria para hacer de este proyecto una realidad. De este modo se contará con puntos de información en los pueblos que disponen de estos centros en la comarca, sumando a través de las nuevas tecnologías programas de apoyo a la sensibilización. En este sentido, desde Guadalinfo Ubrique se avanza la próxima convocatoria de actividades sobre ciencia, matemáticas, ingeniería y tecnología. Otros temas de interés, la Junta de Andalucía notifica hoy martes un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de dos personas. La tasa de incidencia se mantiene en 126,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 21 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 11 corresponden a la última semana. En el espacio de política local de Radio Ubrique hoy hemos contado con la participación del Partido Socialista. El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, ha criticado la falta de apoyo de la Junta de Andalucía a los municipios que directamente han estado sufriendo las consecuencias de la pandemia. Yo creo, además no creo que vaya a ser muy exagerado. La Junta, como gestor de la pandemia, ha fracasado totalmente. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados, y si se lo preguntaran a los alcaldes de cada uno de los municipios andaluces, me quedaría muy corto en la expresión. Nosotros desde el Partido Socialista de Ubrique hemos observado una indolencia, una falta de empatía con la situación real que estaban padeciendo todos los municipios y desde luego, y más importante todavía si cabe, una ausencia total de ayudas para paliar la problemática diaria que se le ha sobrevenido a todos los ayuntamientos en el día a día. Y desde luego esta indolencia y esta manera de no empatizar define su manera de gestionar. La Junta yo creo que ha entendido, además mal entendido, a lo mejor la situación en la que nos movemos últimamente en política permite estos despiporres. O sea, la Junta ha entendido que el asunto de la COVID, o sea, todo lo que es el sistema de crisis sanitaria, era una manera perfecta de hacer política contra el gobierno de España. No, por desgracia, no ha sido Andalucía nada más. O sea, las comunidades autónomas gobernadas por el PP mayoritariamente han hecho gala de una total falta de colaboración, de una agresividad y de una falta de, por decirlo de alguna manera, de compromiso con el Estado para afrontar esto y se han dedicado a confrontar diariamente con el gobierno de la nación para así de alguna manera justificar, entiendo yo, su propia negligencia a la hora de atender la problemática que se les presentaba de una manera directa por parte de sus ayuntamientos, ¿no? El abandono del municipalismo es tan grotesco como triste. Y menos mal que los alcaldes y alcaldesas, y esto sí que hay que decirlo bien alto y bien fuerte, menos mal que los alcaldes y alcaldesas han dado la talla. En todo territorio, ¿eh? Y aquí no estoy hablando ahora de colores políticos. Los alcaldes se han tenido que tragar toda la problemática, todas las circunstancias adversas, todos los cierres, todas las negativas, todas las limitaciones se las han tenido que tragar en primera persona ante una administración autonómica que ha hecho gala de una omisión y de una ausencia descarada para afrontar estos problemas. Hombre, esto sí, ¿eh? El anunciar 50.000 millones de programas y medidas de ayuda un día sí y otro también, también hay que decir que a la ciudadanía le han llegado muy pocas de esas medidas todavía, eso sí lo han hecho muy bien. Se anunciaban medidas a bombo y platillo, pero cuando un alcalde les pedía colaboración para afrontar la desinfección, colaboración para afrontar el tema de los colegios, colaboración para afrontar, la callada por respuesta ha sido la máxima que se han encontrado los ayuntamientos. Y menos mal, y hay que decirlo fuerte y claro, menos mal que la Diputación Provincial, en el caso de Cádiz, porque las otras no las conozco, pero la Diputación Provincial de Cádiz se ha volcado totalmente con los ayuntamientos en lo que eran los problemas cotidianos. Y si no llega a ser con la inyección continua y constante de la Diputación Provincial de Cádiz en los diferentes ayuntamientos, tanto para afrontar temas de empleo, temas asistenciales, temas sociales, temas sanitarios y temas de desinfección, si no llega a ser por eso, no sé en qué situación nos encontraríamos en este momento. Eso, añadido al esfuerzo que han tenido que hacer todos los ayuntamientos por desarbolar sus presupuestos para atender lo que era verdaderamente importante, que son los ciudadanos y habitantes de cada uno de los municipios. Y esto que puede parecer una frase muy bien hecha, ha sido una realidad. Ha sido una realidad, y la Junta de Andalucía podrá decirlo muchas veces, pero lo que no podrá demostrar nunca es la ausencia de ayudas directas a los ayuntamientos durante todo este proceso de pandemia. La cruda realidad es que el Ayuntamiento de Ubrique no ha recibido ni un solo euro directo, como decía antes, por parte de la Junta para atender los problemas producidos por esta crisis, y que si no llega a ser por la Diputación Provincial y por el esfuerzo de los propios ayuntamientos, estaríamos en una situación muy diferente. Cambiamos de tema. Discovery y FEGADI continúan dinamizando la campaña con la accesibilidad por bandera, mediante la cual se pretende visibilizar diferentes ámbitos y contextos en los que la falta de espacios que cumplan con las normativas de accesibilidad dificultan la participación del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica al que representa. A través de un comunicado, ambos colectivos exigen a las administraciones y a todos los actores sociales implicados que apliquen sin excusas ni demoras la normativa sobre accesibilidad universal, llamando especialmente la atención sobre el espacio urbano. Con este comunicado de prensa que hemos hecho, que hemos mandado, y también en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, se está haciendo a nivel provincial de todas las asociaciones. Estamos poniendo ahí unas creatividades que nos han mandado, hemos puesto nuestro logo y unos spots que hay también para concienciar a la ciudadanía de nuestro problema. Uh-huh. Tenemos tres medios para hacer visible la campaña, y esto es lo que estamos aprovechando para uh-huh. que todo el mundo lo vea. Hay una ley aprobada, ¿no?, de esta de eliminación de barreras arquitectónicas, y eso es lo que pedimos, uh-huh. que se aplique la ley, nada más, no pedimos nada más, ese es nuestro fin, que esta ley se lleve a cabo, ¿no?, es lo que queremos, tenemos que ir a cualquier sitio, nosotros normalmente por la acera, por donde en teoría tenemos que ir, no, aunque podamos ir por la calle, pero vamos, no estoy igual que un peatón por la acera, pero claro, hay veces que es imposible de seguir por la acera, porque ahora llegas a, entras en la acera y cuando llegas a donde hay una calle que cruza, por lo menos ahí ya no puede pasar al otro lado de la calle porque hay un escalón o un bordillo y no hay una rampa, no está adaptado para poder pasar a pasar enfrente, ¿no? Pues te tienes que volver para atrás, buscar otra salida y ya coger por la calle porque es imposible que luego puedas pasar. Entonces tienes que seguir por la calle con el consiguiente peligro de que te pueda dar un coche, un golpe, y además vas estorbando por medio de la calle, pues nosotros a veces vamos rápido, pero normalmente no. Entonces, también los coches les disfrutan un poco pedante que tú vayas ahí por la calle y el detrás, y si tiene bulla, pues no te digo más nada, ya. Entonces te pitan, entonces está muy bien porque está el bordillo harto y la acera está en alto, y si viene un coche no se puede el coche, si se va el coche un poco no te cogería, ¿no? Porque está en una acera que es bastante alta. Eso sí, una, como tú has dicho, un modo de protección, pero para mí, ¿cómo subo yo ese bordillo? Claro. Imposible. Sí. Ni subirlo ni bajarlo. Es el problema. Ese es otro problema ya añadido que tenemos aquí. La orografía del terreno. Tú has dicho, muchas cuestas, muchos sitios es imposible. No hay manera de poder poner una rampa porque, vamos, sería inviable. Es que tienen un porcentaje de... Y no, es imposible. Así que, bueno, en algunos sitios, pero bueno, en el sitio que se pueda poner, hay que ponerlo. Aparte de los acerados, los comercios también, que hay comercios que vamos, tienen unos escalones bárbaros. Yo no sé cómo ese comercio le han dado la... Bueno, le han dado la licencia. La tienen porque es antigua. Y claro, cambian de dueño y sigue con la misma licencia. Sí. Si pues, cuando es nuevo, de nueva construcción, están obligados a tener una accesibilidad bien, buena, ¿sabes? Entonces, pero claro, como esto ya tiene tus papeles de antes, pues no. Vamos, de hecho, veo sitios en aquí en Ubrique que, fíjate, si es tan grande el escalón, que por fuera le han puesto un escalón de madera para que la gente entre. Con esto te lo digo todo. Tiene otro escalón más por fuera. Entonces, para mí es imposible entrar ahí, por ningún lado. No. Pero así que, por ejemplo, en comercios o algunos bares, algunos, casi todos los bares más o menos están ya casi todos adaptados, pero hay algunos todavía que no, y tiendas también, tiendas con como te he dicho, escalones grandísimos que es imposible de entrar. Por otro lado, el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha informado sobre las iniciativas que se están impulsando desde esta delegación. De esta forma, se está colaborando con otras concejalías como la del Mayor o Políticas de Igualdad. Además, esta semana, Participación Ciudadana ha hecho público el fallo del jurado del concurso de microcortos de Ubrique, cuyo acto de entrega de premios se ha convocado para este próximo jueves. Como bien has indicado, empezó todo este tipo de actividades durante en plena pandemia, cuando estábamos confinados, ¿no? Y tuvieron una buena aceptación y vimos correspondiente lo que es reactivar otra vez estas actividades, o continuarlas, mejor dicho, ¿no? Una segunda edición tanto de microcortos como de cuentos y relatos. Han tenido una buena aceptación por parte de microcortos porque ha aumentado el número considerable por dos de los que estaba presentado respecto al 2020, al 2021. También se ha mejorado parte del concurso, ¿no? Por el tema de poner un jurado, el tema de modificar un poco alguno de las bases, ¿no? Detallitos, ¿no? Que se van, para ir creciendo un concurso, pues tiene que ir cada edición pues mejorando aquellos aspectos que tanto las sugerencias que pueden hacer tanto los participantes como en este caso el jurado, ¿no? y por parte del el concurso de cuento y relato, pues este año había más participantes. No puedo asegurar el mismo número porque ahí está pendiente de revisión un poco, de ver si está todo conforme, pero lo que sí ha superado el número considerable, y por lo tanto, pues, una buena aceptación por parte de ambos concursos, y que en uno de ellos, pues, ya ha pasado el tiempo de presentación, tanto de uno como en otro. Y bueno, en uno de ellos, pues, ha fallado el concurso de microcorto el pasado viernes. Se reunió el jurado y tuvo el fallo. Vale, el fallo, que el primer premio recayó sobre Laura Moreno Guerrero. Y bueno, una mención de honor, viendo que está muy igualado y quería ser jurado, pues por lo menos dar esa mención de honor también por el gran trabajo realizado por, en este caso, Eduardo Carborrega. Así que enhorabuena a ambos, uno por el primer premio obtenido y otro por, bueno, estuvo muy cerquita, ¿no? Una mención de honor por el gran trabajo realizado. Este tipo de trabajo, lo que se busca, la participación ciudadana y enfatizar por muchos ámbitos de nuestra vida, en este caso la vida cotidiana, tanto los cuentos y relatos como el concurso de pintura, como muchos de los diferentes ediciones de otros concursos, y lo que se busca es la participación ciudadana y resaltar la idiosincrasia del público, en este caso a través de un microcorto. Y bueno, muy contento por la participación, por, en definitiva, de buena aceptación, y una atiende una de las demandas también de los ciudadanos de nuestro pueblo, así que círculo redondo. La pandemia se lleva muchas cosas por delante, también el incide también en este tipo de concursos, ¿no? El tipo de actividades que se organizan desde la delegación, en este caso de participación ciudadana, incide mucho. Nosotros nos hubiese gustado también, porque hasta inclusive cuando hemos sacado este tipo de la segunda edición de ambos concursos, quitando el de microcorto, que es totalmente digital, ¿no? En el de cuento y relato, pues, ha tenido que ser una parte telemática. Nos hubiese gustado también presencialmente, pero lo que habría que evitar de todas las formas, también por la instrucción también de sanidad, el tema del contacto, ¿no? El tema de todo lo que es la documentación, eso, pues, está canalizado de manera telemática, y cuando no, se restaura otra vez la normalidad, ¿no? La nueva normalidad, pues, bueno, volveremos otra vez a trabajar de manera distinta, ¿no? Aunque también de manera telemática, porque la administración va a ese punto, hasta lo que es intentar hacerlo todo de manera telemática o de manera digital. La presencialidad sí, pero sí un poco de manera digital. Pero bueno, hay este tipo de concursos para abrirlo a la mayor participación ciudadana, es verdad que están los nativos digitales, y en otra parte pues están los que son un poco más analógicos. Y bueno, en este caso pues sí que es verdad que se ha facilitado más el ámbito digital. Y bueno, pues, hay nuevas tecnologías, espacios municipales que perfectamente para poder trabajar todo este tipo de cosas, pues, están a la disposición del ciudadano, y lo que se intenta es que busca la participación ciudadana de todas formas. 10 trabajos los presentados, y han sido muy buenos, de calidad. Algunos, bueno, ya particularmente algunos de los que, que se han presentado, lo están mostrando a través de las redes, y son bastante buenos, muy buenos. Algunos son espectaculares, ¿no? Pero claro, tiene que haber un solo ganador, y por decisión del jurado, pues, ha recaído sobre esa persona. Ha sido una participación alta, porque crear un micro corto no es nada fácil. Sí. Una cosa es grabar un vídeo, ¿no? Una cuestión, y lo que es crear una composición solamente en un minuto y querer transmitir la creatividad, muchos ámbitos, ¿no? O sea, pues, muchos ejes, ¿no? En un solo punto, pues, bastante difícil, y bueno, y muchos lo han conseguido hacer grandes trabajos, pero bueno, como bien he dicho, por desgracia solamente hay un ganado. Y para finalizar, les informamos que el auditorio del Yacimiento Arqueológico de Ocuri acogerá el viernes 21 de mayo a las 8 de la tarde un concierto a cargo del Quinteto de Viento Bóreas, grupo ganador del Premio Especial al Mejor Grupo de Viento del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Las invitaciones para asistir a este concierto, de carácter gratuito, están disponibles desde hoy martes en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri, estando limitado el aforo a un máximo de 50 personas. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.